¡Tenemos una bruja! ¡Tenemos una bruja! Formas de saber si es una bruja. ¿Ah, sí? ¡Dínosla! ¿Cuáles son? Decidme, ¿qué se hace con las brujas? ¡Quemarlas! ¡Quemarlas! Bien, ¿y qué se quema aparte de las brujas? ¡Más brujas! ¡Madera! ¿Y por qué arden las brujas? ¿Porque están hechas de madera? ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Y cómo se puede saber si esta está hecha de madera? ¿Y la madera se une en el agua? ¡No! ¡Flota! ¡Flota! ¡Palabras de flota! ¡Tirémoslo al pantano! ¡Bien! ¿Y qué más cosas flotan en el agua? ¡El pan! ¡Las manzanas! ¡Piedras pequeñas! ¡Un cuchillo! ¡La salsa verde! ¡No! ¡Un grillo! ¡No! ¡Un ganso! ¡Exacto! Así que, entonces... Sí, pesa lo mismo que un ganso. ¡Está hecha de madera! Y por lo tanto... ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Ya lo decía yo! Bien, usaremos mi balanza. ¡Eso! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, el fuego purificador ya lo hemos oído, en malas manos puede ser terrible, ya lo hemos escuchado en ese legendario sketch de los Monty Python, pero nuestras manos son buenas manos, así que prendemos la mecha y ya arde la hoguera número 152 de Cienfuegos, Política y Rock. Te da la bienvenida a este que te habla en directo desde Radio Sata en Pinto, el centro de la mismísima península ibérica. Comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado hoy en esta ocasión por la subcomandante Gloria Aguafuerte. Hola, buenas tardes. Aquí estábamos leyendo el Maleus Maleficarum y digo, bueno, voy a pasarme por aquí. Muy bien, encantado de contar con tu presencia. Recuerda, esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo los lunes sobre las 7 de la tarde en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Pero remitimos en más emisoras libres y comunitarias nuestros mensajes subversivos, ya tú sabes, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia y desde hace 2-3 semanitas estamos también en Radio Trama de Sabadell. Y estamos siempre en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify, Archive, en las distintas redes sociales, en el Telegram y en todas las cosas. Además de vuestros corazones. Genera. Vuestros corazones, por supuesto. Vuestros corazones rojos y negros. Es la semana del 8 de marzo, Día de la Mujer. Antiguo Día de la Mujer Trabajadora, pero ahora el reconocimiento como tal le han quitado ese apellido que no es nada inocente. Y a la mujer, en el que recordamos a las mujeres asesinadas por la patronal en aquella huelga de la fábrica Cotton en Nueva York en 1908. Recordad, cerraron las puertas de la fábrica con las trabajadoras huelguistas dentro, le pegaron fuego y cientos de ellas murieron dentro, calcinadas o asfixiadas. Eso de quemar vivas a las mujeres en la hoguera, no sé, como es una terrible tradición que no viene solo de esa época de la patronal, ¿no? Viene de hace tiempo, de hace siglos. las mujeres luchando es algo que acojona al patriarcado, que acojona al capital, que acojona al hombre. Es algo que es cosa de brujería. Y el fuego redentor es un arma contra ello. Con todas las limitaciones que tenemos aquí desde Cienfuegos, por ser dos hombres quienes hacemos el programa, nos vamos a sumar, como propuesta de nuestra emisora, al 8 de marzo con un programa que va a hablar de mujeres, para hablar de unas mujeres muy concretas. Vamos a hablar de brujas, esas brujas que nunca pudieron quemar, o a las que sí. Hoy no hacemos un programa, hoy lo que vamos a hacer va a ser más bien un aquelarre. Comenzamos con una canción que habla precisamente de eso, de aquelarres, de los aquelarres, ni más ni menos que en Navarra, en Zugarramurdi. Empezamos con Fermín Muguruza. Con su Zugarramurdi en aquelarrea, ese aquelarre en Zugarramurdi. Abrimos este programa en parte especial con motivo del Día de la Mujer con esta canción que fue parte de la banda sonora de la película Las Brujas de Zugarramurdi de Álex de la Iglesia, banda sonora que fue nominada a Mejor Música en los Premios Goya de 2013. Y ahora sería bastante tentador recordar aquella vez que Fermín fue abucheado en los Premios de la Música por dedicar el premio que le habían dado a mejor artista en lengua vasca, en euskera, a los trabajadores del periódico Egunkaria cuando fue cerrado y sufrieron aquella vergonzosa represión, pero para otra ocasión. Y tortura, yo aprovecho para comentar, porque estuve en una charla con el director de Egunkaria hace unos años, que denunció torturas y ataques a su opción sexual. Sí, no, es un caso horroroso, pero no nos vamos a detener mucho pero en no ello. Es el de hoy, no es el día. Hoy vamos a hablar, hemos empezado hablando de brujas y de brujas vamos a hablar. Muy famosas estas brujas de Zugarramurdi, hay hasta museo, hay canciones, hay películas. ¿Pero dónde viene todo esto, subcomandante? Pues sí, efectivamente, Zugarramurdi, que seguramente sea el caso más conocido de la brujería en lo que es actualmente el Estado español. Una zona muy chula, además, para visitar las cuevas, todo el norte de Navarra y demás. Y quien haya visitado también toda la zona del Alto Gállego, el norte de Aragón, toda la zona pirenaica y prepirenaica de Huesca, habrá podido observar que hay una cantidad de museos muy grandes, un montón de arquitectura tradicional relacionada con la brujería y con la defensa de las contra las brujas en principio, por los famosos matabrujas que hay en las chimeneas, un montón de amuletos, de abalorios que se ponían en los esquilores estos, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, sí, el cardo este también que se pone en las puertas. Es que justo hace un par de semanas estuve yo por esa zona. Y en concreto tengo que recomendar un pequeño centro de interpretación que se ha creado hace unos pocos meses en Piedrafita de Jaca, gratuito, con la puerta abierta para quien quiera lo pueda visitar. Entonces pensaréis, jo, ¿qué importancia tiene la brujería y todo este mundo precisamente en toda esta cornisa del norte de la actual España, además fronteriza con Francia, que no es casualidad? Son los lugares, por lo menos lo que yo he conocido, que tienen mayor presencia de lo que fue las brujas y la caza de brujas, que desde luego no tiene absolutamente nada que ver con la importancia que tuvo en Centro Europa, en Inglaterra y posteriormente un par de siglos después en Estados Unidos con el famosísimo caso de las brujas de Salem, ¿no? Siempre asocia la brujería y la caza de brujas, que es lo que nos interesa a nosotros hablar, no la brujería como fenómeno folclórico o como mujeres que daban miedo y demás, sino la base real de lo que fueron consideradas brujas y de lo que fue la caza de brujas, siempre asocia esta caza de brujas a la Edad Media. Sí, así he hecho yo la intro y me estás dando... Efectivamente, al oscurantismo, a toda esta época en la que el progreso aún no existía, en la que no habíamos cambiado nuestra forma de ver, pero realmente estas prácticas se generalizaron, las prácticas de la caza de brujas, de la quema de mujeres acusadas de serlo, se generalizan a comienzos de la Edad Moderna, de hecho son un pilar fundamental de los comienzos de lo que posteriormente fue el capitalismo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Hemos intentado buscar varios porqués, porque esto daría para horas y horas de debate y no de un programa radiofónico, pero bueno, podemos ver que en el cambio de la Baja Edad Media hacia allá la Edad Moderna existe un cambio de mentalidad en lo que se consideraba que era la riqueza de las naciones, la riqueza de los países. Todavía no existe el concepto de Estado-Nación, pero digamos lo que podía ser el territorio, ¿no? Hay un momento en esta transición en la que ya la economía moderna empieza a desarrollarse, el mercantilismo, el colonialismo, se ha descubierto América, hay un flujo de mercancías y de capital cada vez mayor, pues la riqueza se empieza a basar también fundamentalmente en el número, la cantidad de habitantes que habitan en los diversos países, porque al fin y al cabo significaban capacidad de mano de obra. Anda. Entonces, en este caso, se empiezan a criminalizar prácticas que anteriormente estaban, no digo al aire libre, pero sí que eran relativamente toleradas. Os sorprenderá pensar que en algunas épocas y contextos de la Edad Media, la homosexualidad, la prostitución, determinadas formas del control de natalidad, como por ejemplo el hecho de que las mujeres cayeran encima del niño recién nacido y se ahogara artificial, de manera, digamos, natural, aunque era una forma de aborto ya con la persona nacida. Pues todo este tipo, digamos, de prácticas que iban en contra de la procreación empiezan a ser criminalizadas con este comienzo de la Edad Moderna. En este caso, las mujeres a las que se empieza a considerar como brujas eran habitualmente pues parteras, curanderas, cumplían el papel de médicas cuando no existía la medicina como ciencia, con lo cual tenían un conocimiento de las plantas, de las hierbas, de la alimentación, y evidentemente tenían esa función también de apoyo, como hemos dicho, al nacimiento como parteras, pero también como practicantes de abortos. En toda esa criminalización de esta serie de prácticas que se empiezan a convertir en tabú y se empiezan a prohibir, el hecho de que fueran las mujeres que tenían conocimientos acerca de cómo abortar, de cómo no tener hijos, se empieza a criminalizar, y la forma de crear ese tabú es considerándolas brujas y quemándolas. Por otra parte, empieza a existir una visión mucho más restrictiva de la sexualidad, que se verá mucho más a lo bestia ya en el siglo XIX, en la sociedad victoriana de Inglaterra, pero también en todos esos grupos religiosos ultraconservadores o que se convierten en ultraconservadores en Estados Unidos, de lo cual sale todo este tema de la bruja de Salem y demás, que es mucho más tardío que la brujería en Europa. Os sorprenderá, pero si la Edad Media era una época oscura, terrible, en la que estaba todo dominado por los curas, pues sí y no. Hubo una serie en toda esta guerra de la reforma protestante, pues Lutero, Calvino, Erasmo de Rotterdam y demás, y la contrarreforma católica, en ese choque, digamos, que no fue solamente religioso, sino cultural, económico, político, territorial, surgieron, como crítica al catolicismo imperante, un montón de herejías y de sectas que tuvieron una importancia muy, muy, muy, muy grande en diversos territorios de Europa, principalmente Europa Central, ¿no? En República Checa, en Alemania, en el norte de Italia, en Francia también. Estoy pensando, pues yo qué sé, los husitas en la República Checa, los hermanos del Libre Espíritu, la famosa guerra campesina de Thomas Munzer y la rebelión anabaptista, que también se ve en esta novela, en Q, que alguna vez he hablado de ella. Pues todas estas herejías o grupos milenaristas, incluso anteriores a ellos, ¿no? Tenían una condición que en la que tanto el papel de la mujer era mucho más horizontal con respecto al hombre, más igualitario, sino que la sexualidad era mucho más libre de lo que fue posteriormente a comienzos de la Edad Moderna y hasta prácticamente muy avanzado el siglo XX en muchos países. Con este comienzo de la Edad Moderna y la derrota tremenda de estas herejías, la visión de la sexualidad es mucho, mucho más restrictiva. Por un lado está asociada a la procreación, y por otra parte la mujer está, digamos, mucho más supeditada a los deseos y a las necesidades del hombre. Ahí se puede ver que claramente las mujeres que podían ayudar a parir o que podían tener una cierta independencia económica o social, pues no estaban para nada bien vistas y también fueron acusadas de brujas. Curiosamente, muchas veces a las mujeres no se las acusaba de brujas de forma principal, sino de estar en cohabitación con brujos o directamente con el diablo. O sea, ni siquiera era la mujer la centralidad de la situación, ¿no? Sí. Sino que era como, no, está el diablo o un hombre brujo, y después están las brujas que están como por detrás, que son feas, sí, que son sucias. Esa imagen de la bruja viene de aquel momento. Y luego, y esto es la parte igual más interesante, pero también la más difícil de explicar. Efectivamente, un amigo nuestro, Carlitos Marx, que en algunas cosas se equivoca, pero en otras la verdad es que la clava, o determinadas corrientes marxistas, hablan de algo que es la acumulación originaria. ¿Qué es la acumulación originaria? Te preguntarás tú, ávido oyente. La acumulación originaria, todos más o menos nos imaginamos que cuando sucede la revolución industrial, empiezan a haber las primeras fábricas, las máquinas de vapor y demás, para poder financiar todos estos inventos, todo ese sistema nuevo económico, hacía falta un dinero, una base económica. Pero sabemos que en la Edad Media precisamente no se generaba esa base económica, no había acumulación. No. Pues para poder conseguir eso existió una cosa que Marx o los marxistas denominan acumulación originaria, que supone, entre otras cosas, sustraer, expropiar bienes que posteriormente pueden generar dinero, normalmente a lo que no eran, a los estamentos más bajos de la sociedad. Pues, por ejemplo, se privatizan las antiguas tierras comunales, en las cuales pues ya las personas pobres no podían utilizar la leña que se había caído, no podían pescar en los lagos del común, no podían coger el lago de determinado señor o de determinado, ejemplo, propietario en este caso, ¿no? Sí, pero en su momento, por ejemplo, pues había una tierra que era del común, las tierras comunales. Aquí tenemos el caso del ejido. Teníamos por un lado las tierras del señor feudal, pero estaban las tierras del común. Sí. El ejido no deja de ser una tierra en común. Un ejido es una. Creo que es unos pastos o algo así, con agua alrededor, que son de todos. El ejido, aclaro, para los oyentes que no sean de Pinto, es el parque principal del pueblo, sí, que está. Ahora está en el centro, antiguamente pues era un poco más. Efectivamente. Afuera. Pues en este caso serían, tendríamos las tierras del concejo, que son para todas las personas del concejo. Y luego también podíamos tener las tierras de la iglesia, que depende de las circunstancias también podían ser usadas o no por otras personas. Y además las tierras que solían ser del señor, pues había determinados derechos, ¿no? Pues a recoger los frutos que caían en el suelo, a pescar en los ríos o en los lagos, a recoger la leña caída, toda esta serie de cosas se privatizan. A mucha gente le sonará la desamortización, en la que se nos vendió que en el siglo XIX se expropia las tierras a la nobleza y a la iglesia para ponerlas en venta y la acaba comprando la burguesía. Muchas de estas tierras en realidad eran tierras comunales, tierras o ya fuera legalmente o ya fueran por la práctica común de su trabajo. A día de hoy siguen quedando muchísimas tierras comunales que ahora pertenecen a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las comunidades autónomas. Y veréis muchos sitios que pone MP en muchos montes, que es monte público, que son los montes que después de la desamortización se quedaron en manos del Estado. Y muchos se salvaron precisamente por eso. Pues en este caso, al quedarse con las tierras comunales, por un lado conseguías que esta gente cayese en la pobreza más absoluta sin poder comer y tuviese que entrar en el mundo asalariado generando esa plusvalía. Es decir, yo trabajo por 3, pero estoy generando 5, estoy generando 10, estoy generando 15. Sí, que no se nos olvide nunca eso, trabajadores y trabajadoras del mundo, ¿eh? No. Efectivamente. La riqueza no la generan los empresarios, que no se nos olvide eso. Y por nunca. Eso es tan importante hablar del Día de la Mujer Trabajadora. Sí, sí, sí. Tan importante. Aunque la ONU haya quitado el apellido. De clase. Sí, sí, sí. Y por otra parte también tenemos que los señores cada vez tenían más terrenos y más, digamos, generaban más riqueza que posteriormente se pudo convertir en dinero, que posteriormente si ese dinero se invertía en el sistema fabril, pues generó más plusvalía aún. Básicamente esa digamos sería la acumulación originaria, ¿no? Y ahora se generan criptomonedas. Pues también es una generación de plusvalía, que claro. Por ahí y si lo ves desde el punto de vista marxista, claro. Es tremendo. Pero vamos a volver a la... De la misma época son las leyes contra la mendicidad, en las cuales empieza a ser punible que las personas que ejercían la mendicidad, algo relativamente bien visto en la Edad Media, y asociaba la santidad en algunos casos, empiezan a ser no solamente internas. Es muy común en la Biblia, se menciona muchísimo en la Biblia. Efectivamente, pues estas personas empiezan a ser tratadas de una manera punitiva, se las encierra en asilos, se las obliga a trabajar o se las ejecuta. Existen momentos en los que se condena a pena de muerte a la persona que exige la mendicidad. ¿Para qué? Para obligarlas a trabajar en cualquier tipo de trabajo asalariado, por miserable que fuera. Y eso también genera una plusvalía, ¿no? En este caso existe una óptica feminista que Marx no nombra en ningún momento, que es esa, porque era hombre y porque se olvidaba completamente de la mujer, y era además la historia personal la de que Marx era un tipo además bastante machista. Habla también, y de esto a mí hubo un libro que me cambió la forma de entender gran parte de toda esta historia y de dónde estamos ahora mismo, que es Caliban y la Bruja, de Silvia Federici, de la feminista norteamericana Federici, editado por Traficantes de Sueño. Libro denso, un libro duro, pero un libro que disfruté de la primera a la última página, en la que le mete esa óptica feminista, en la que habla de esa desposesión primitiva, pero que es específica a las mujeres, en temas como lo que hemos dicho de la medicina, que además coincide con el comienzo de la medicina como ciencia, que únicamente es llevada por hombres, incluida la ginecología. O sea, una serie de cosas, joder, yo no sé, es que me parece estar ridículo. Y mira que lo hablo como hombre, que no tengo esta sensación. Por otra parte, la independencia económica de ciertas mujeres, las mujeres viudas, las mujeres solteras, las mujeres mayores que no se habían casado y tenían esa independencia económica aún dentro de la pobreza. Como hemos dicho, las mujeres que hacían conjuros, que tenían algo relacionado, que a día de hoy ya podemos hablar de magia negra o de magias, pero que en esa época medieval la diferencia entre lo que era ciencia y lo que era magia, no hay que pensar nada más que en otra cosa que en la alquimia, por ejemplo. Sí. La alquimia se trataba como algo súper serio, y aquí pues toda esta parte, digamos, de las curas, de los cuidados, del conocimiento de las plantas y de los alimentos, lo tenían mujeres que tenían cierta fama de tratar con la magia. Todo esto se criminaliza, hablando un lenguaje moderno, y aquí tenemos claramente la brujería y la caza de brujas. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos todo este sector de las mujeres con independencia económica y las subordinamos ¿a qué? A tener hijos, a lo que llaman los marxistas la reproducción de la fuerza de trabajo. Y después de esta chapa marxista que nos acabamos de dar, en la que hay que decir que Marx tenía razón en gran parte, pero le faltaba la óptica feminista y la colonial, que no es el momento tampoco hablar de ella. Descansamos y vamos a poner algo de música. Algo de música, sí. Un grupo anarcopunk de Filadelfia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, que no he escuchado yo demasiado, la verdad, las conocía de hecho, pero que tiene un nombre que pega perfectísimamente con el programa de hoy. Sí. Estas Witch Hunt, caza de brujas, con un temón llamado Sugar Coated, Jet It Fester Inside. Vamos a darle caña. Filadelfia, Witch Hunt, estás escuchando Cienfuegos, un programa que hoy estamos dedicando a hablar de brujería. Y no de brujería al grupo mexicano, no, lo pensé en ponerlos, no me gustan. Es que me da cuenta, no me gustan, y poner un grupo que no me gusta tampoco pega. Pues ¿para qué? ¿Para qué? Sobre todo para estar poniendo pues otros grupos que sí nos molan. La verdad es que sí. Y bueno, y para recordar que bueno, toda esta influencia que tuvo la cultura oficial sobre estas mujeres sabias, o sobre estas mujeres que tenían una serie de conocimientos y de independencia, hizo que se asociase la brujería a lo que tenemos en cuenta el día de hoy, como una mujer fea, desagradable, incómoda, peligrosa, y a esta, digamos, componentes negativos, ¿no? A la brujería. Estoy hablando de un libro que tenía de pequeño, era muy divertido, era como un manual de brujas, que era en plan simpático, pero sí, el tópico de la nariz con la verruga, que sí, el gato negro, los conjuros. Efectivamente. Todo eso es algo que me ha mamado de, pues eso, de pequeñito, uno de esos libros del Círculo Lector, un libro muy divertido, pero sí era, como era negativo, pero a la vez simpático. Pues efectivamente. Y sin embargo, estos últimos, esas últimas décadas, desde determinadas corrientes del feminismo, se ha reivindicado la figura de las brujas, pues como figuras mujeres independientes, mujeres sabias, con una cierta importancia y mucho respeto dentro de sus comunidades, algo que era fundamental, personas que controlaban el conocimiento de los cuidados y de curar a las personas, que era algo fundamental en las comunidades campesinas. Y si esto se puede ver, pues en lemas que se han hecho muy conocidos, y a mí a veces me sorprende, viniendo de sectores feministas más minoritarios, como somos las brujas que no pudisteis quemar, que es algo ahora muy extendido, que mola mucho, la verdad. Mola mucho, sí. Pero es sorprendente, ¿no?, que al final haya dado ese salto al mainstream. Y luego también, pues el hecho de que en muchas ciudades, yo conozco el caso de Barcelona, por muchas compañeras, el organizar manifestaciones nocturnas, no mixtas, únicamente pues para mujeres, para bolleras, para personas trans, la noche previa al 8 de marzo, reivindicando la noche como algo seguro para ellas. En el caso de Barcelona, yo recuerdo que iban rulando por barrios en su momento y aprovechaban para denunciar a personas acosadoras en esos barrios, por lo que yo puedo recordar, pero eso, defendiendo que la seguridad y la autodefensa depende de ellas. En este caso, yo debo añadir también que depende de que nosotros no seamos unos agresores. Sí, fundamentalmente es eso, sí. Efectivamente. Pero... Y por una parte, reivindicando la noche, o sea, contextualizando la noche dentro de la brujería, por decirlo de alguna manera. Sí, con esto, ¿no?, me estoy acordando de algo que tiene que ver mucho con la temática de Cienfuegos, el festival Sorgingagua, que se organizaba en Navarra por parte de distribuidoras anticomerciales. Mm. Sorgingagua significa noche de brujas. Y era pues esa misma, ese mismo sentido. Siempre intentaban tener un pequeño enfoque feminista dentro de que a veces no hay tanta presencia femenina en el punk como debiera. No lo tenemos a veces en cuenta quienes programamos y organizamos. Efectivamente. Yo quiero también recordar, así haciendo memoria, que la noche de Walpurgis me parece que era una noche relacionada con la brujería en Centro Europa, y creo que en su momento había un festival de punk llamado precisamente Walpurgis Night, así bastante potente, pero hablo un poco de memoria, ¿eh? Y ahí no te puedo ayudar, que no me suena de nada. Más o menos chino. A mí me quiere sonar, pero vamos, o sea, podía ser también en Norteamérica, con el ambiente este anarcopunk y demás. Y bueno, pues ya que hemos hablado de Barcelona, como un lugar que tengo yo de referencia de las manis feministas nocturnas, no porque hayan sido el mejor sitio o el sitio más potente, que lo desconozco, sino porque me coincidió varios años de estar allí y hablarlo con compañeras que participaban en la organización. Pues ahí tuvimos la suerte de contar con una potente escena de punk feminista. Como yo siempre que hablo de música me retrotraigo 10 años atrás, porque a día de hoy estoy muy poco metido en la escena musical actual, y estaba recordando pues bandas como Las Otras, Flojo, como Siega, con algunas de ellas además con una cierta relación personal, o por ejemplo con estas Turbulentas, con un temazo llamado El Punk Es Nuestro. Vamos ahí. We'll be right back. turbulentas desde Barcelona. Estamos en Cienfuegos en este programa sobre brujería. En teoría, un acuerdo interno de esta guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña es que en cada programa, al menos una canción o una de las historias que contemos esté protagonizada por mujeres. Y dirás, ¿esto que hay aquí, hay cupos como en los ayuntamientos progres? Pues sí, sí. Pero es que la realidad es tozuda y si no nos obligásemos, así entre comillas lo obligásemos, la mayoría de programas nos quedarían como un montón de señores cantando, poniendo banda sonora a historias protagonizadas por señores. Y es más, a veces, y a pesar de que tenemos ese acuerdo y intentamos tener en cuenta durante la semana, a la hora de preparar el programa, se nos pasa, entonamos ahí el mea culpa. Hablábamos de esa escena feminista de Barcelona, dentro del punk hardcore. En Madrid y otras muchas ciudades también la hay, y no necesariamente con el feminismo en la boca todo el día. Entiéndase eso, como no estar necesariamente de cara a para que una banda de punk considerarla feminista tenga que estar todo el día con esa temática, sino puede hablar pues de muchas otras cosas, pero sí en la actitud. Conocer más esa escena y darle más bolita es una asignatura todavía, creo yo, pendiente. Vamos a hacer eso tan feo de autocalificarnos, pues estamos en ese progreso adecuadamente, pero todavía sigue siendo una asignatura que nos queda aquí en Cienfuegos, ¿eh? Es que yo en realidad a mí lo que me ocurre es que ya no escucho música que esté sacada ahora. Ahora descubro grupos que sacaban discos hace 10, 15 o 20 años. Pero eso pasa a mí también de repente. Y nada más. Entonces, bueno, redescubrí de hecho el otro día la escena punk feminista de Barcelona, en la que me eché muy buenas risas y eché muy buenos recuerdos porque encontraba vídeos que no tienen calidad porque están grabados en Ocupas, están colgados en YouTube. Hace 10 años sí, con la tecnología que había entonces. Efectivamente, en el que no tenían calidad para ponerlas aquí, pero en el que aparecían muy buenas amigas. Y dije, qué bueno era el punk cuando yo era joven. No como ahora, que es una puta mierda, ahora que soy un cascajo, ¿no? Bueno, pues en esa línea de para conocer mejor esa escena punk femenina y feminista, pues nos han recomendado, y estamos un poquito con ello, seguir el trabajo que hacen desde Utercine, que aparte de eso, de un fanzine, de una página web, de llevar un buen trabajo en redes sociales y demás, pues tienen un sello autogestionado, un sello do yourself, que recientemente se ha currado un recopilatorio de todo, de grupos de esta escena, con el buen título, a mí me parece un título genial, No Más Punkis Muertas, donde salen temas como este que utilizan para el vídeo promocional. ¡Qué mierda! No lo tengo abierto la pestaña, o sea que tengo que rellenar diciendo así cosas. Así que buscando di cosas, di dónde estamos, qué día es. Estamos al día previo del 8 de marzo, y ahora sí que sí, aquí lo tengo, ese teaser del No Más Punkis Muertas, en el que la canción es de un grupo llamado Arañazo. ¡Gracias! Arañazo. Vaya temón, ¿eh? Qué temón. Muy bien, muy bien. Me han gustado mucho, la verdad. Sí, sí, pues esto ya te digo, sale en el recopilatorio No Más Punkis Muertas, editado por Utercine. Son 16 bandas punks, todas del Estado español, todas, si no me equivoco, actuales. Y bueno, los voy a nombrar. Irán sonando de vez en cuando por aquí, seguramente. Estás Arañazo, Cándides, Croma, Comando Mi Armalanz, Desenterradas, Estolda, Lentejas, Miscafer, Presas del Producto, Punto G, Raupau, Toys Arasas, Transgenéricas y Bulbasur. Esas son los 16, las 16 bandas punks que salen en este recopilatorio del que hablábamos. A Croma las estuve escuchando el otro día precisamente para buscar algo de ellas y también muy muy buenas, ¿eh? Y tomamos nota, me ha morado Arañazo, que son las super ochenteras. Pero creo, si no me equivoco, que son actuales. O sea, que tienen ese punto que tenía la música de los 80 que mola. Han vuelto los conciertos con relativa normalidad, prácticamente normales. Ves fotos, los poquillos que he estado, ves que es prácticamente lo que era antes de todo este rollo de mascarillas. Yo conciertos hace mucho que no iba ya, excepto uno o dos al año, pero tengo que decir que el otro día me estuve viendo en directo una carrera ciclista, no tiene nada que ver, pero me sorprendió mucho ver que ya todo el público estaba sin mascarillas, me chocó. Y hecho el inciso, puedes continuar. Ay, bien, bien. Pues conciertos. El pasado 5 de marzo se iba a celebrar en la sala Burlister de Madrid un concierto de punk hardcore en el que estaba previsto que participaran 5 grupos: Haron Chip, Motorástola, Puro Odio, CPU y Parsec. Pero cerca de la fecha, desde el grupo de CPU se enteraron de que un integrante de Parsec, que es una persona que ha cometido agresiones a anteriores parejas que tenía, y tras indagar un poco, ver que no había habido un trabajo de resarcir, de revisarse esas actitudes, pues lo ponen en conocimiento tanto del resto de las bandas que iban a participar como de la organización, para evitar compartir espacio con esa persona, porque no se iban a sentir cómodas. Pues bien, la primera reacción, tal y como denunciaron posteriormente desde CPU, ya en un comunicado público, fue alegar que, esto es literal, ninguno es testigo, juez, policía ni verdugo, y esto provoca que CPU se cayeran del cartel en primera instancia. Una vez que el comunicado se hizo público, apenas 2 o 3 días antes del concierto, ahí sí cambió la situación y terminaron echando fuera del cartel también a Parsec, al grupo de este agresor. Y esta historia, que puede parecer salsa rosa, de esas cosas incómodas de contar, pues es importante. Yo creo que es importante decir este tipo de cosas para quienes concebimos la música, en concreto la escena punk hardcore, aunque nos vale cualquiera, pues como una herramienta de transformación política, para intentar tener espacios seguros, para intentar pues vivir lo mejor posible. No es cómodo la actitud de ser las aguafiestas, las cortarrollos, y al final te fijas, en este caso concreto, la gente de CPU también se quedan fuera de la fiesta, también se quedan fuera sin tocar, igual que el grupo del agresor, y eso no es justo. A todas luces no es justo que quien denuncia la situación de que hay un agresor en el espacio tenga el mismo castigo que el agresor, y encima tenga que estar aguantando ser juzgado. No queremos enrollarnos en esto mucho más. Simplemente dejamos una reflexión al aire que no es nuestra. Por supuesto, en este caso es de una de las miembros más queridas de esta guerrilla de Cienfuegos. Ella es más de estar en la sombra, pero es un apoyo continuo, que nos dejó una vez una reflexión hablando de este tipo de historias que, por desgracia, son habituales. En la escena musical antifa, cuando ha habido rumores de que alguien de un grupo paraba con nazis, no ha costado nada ser testigo, ni juez, ni policía, ni verdugo, y poner en su sitio a las personas de ese grupo o a ese grupo en concreto, con cosas, con como mínimo dejarle fuera de carteles, como mínimo. A menudo ha habido acciones mucho más contundentes. En cambio, cuando se está hablando de violencia de género, como ahí sí que nos ponemos un poco más relativistas. Así que, sin querer enrollarnos mucho más, que suenen quienes sí que tenían que haber tocado ese sábado y que no pudieron hacerlo, como son las CPU desde Madrid, que suenan así, con su tema Salvar. Yo no me quiero salvar. desde Madrid, CPU con su Salvar. CPU que tocarán el próximo 25 de marzo en la sala Starving junto a Tenso, así que ahí queda dicho. Y vamos a seguir hablando de brujas en este Cienfuegos especial. No nos gusta mucho lo de llamarlo especial 8 de marzo, pero bueno, si está dentro de ese contexto, hemos aprovechado para hablar de brujas. En este caso vamos a hablar de las brujas de la noche. Así es como bautizaron las tropas nazis al 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno del Ejército Soviético, después reorganizadas en el 46º Regimiento de Bombardeo Nocturno de la Guardia, de la que se les conocía también con el nombre de Regimiento Taman, que es el nombre de una península en el Mar Negro, en cuya liberación participaron en 1943. Es un grupo de aviación formado exclusivamente por aviadoras mujeres militares, que estuvo activo desde 1942 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues tres añitos después. Estas brujas de la noche están reconocidas tanto en la bibliografía oficial soviética como en general por cualquiera que sepa de historia militar, sea tenga la ideología que tenga, están reconocidas unánimemente como uno de los cuerpos de élite de la historia de la aviación militar mundial. Y se le estaba reconocido ese comportamiento heroico. Participaron en 23.000 vuelos nocturnos de alto riesgo. El mero hecho de ser nocturnos ya hace que sean de alto riesgo. Pues en los aviones en los que iban, para que se les oyera poco, en las condiciones en las que lo hacían, todo ya eran de muy altísimo riesgo. Varias de estas pilotos fueron reconocidas como héroes de la Unión Soviética, que es la máxima condecoración que se podía alcanzar en aquel país. En algunos casos con decoraciones post-mortem tras haber participado en misiones militares. Pero, pese a que esa unanimidad a la hora de considerarlas como las jodidas jefas en lo suyo, pues como pasa siempre, les tocó demostrar, sobre todo al principio, que eran al menos tan buenas como los hombres aviadores. Al principio de la guerra, las mujeres estaban excluidas del combate en el ejército soviético. Había mujeres, había mucha más presencia femenina en el ejército soviético que en el resto de ejércitos aliados, y no digamos ya, por supuesto, en las tropas fascistas nazis. De hecho, ya metiendo referencias de mujeres, y el inciso me ha venido a la cabeza de la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich, que es una maravilla leerla con esas historias, cómo las va trenzando y demás. Tiene un libro específico sobre las mujeres en la Segunda Guerra Mundial que se llama La guerra no tiene nombre de mujer. La que hablan pues, tanto las militares, las enfermeras, las que sufrieron la guerra en su zona, las niñas. Inciso, me ha venido a la cabeza, sí. Pero muy recomendable. Y viene bien traído, sí, porque lo que decíamos, al principio sí había mujeres en el Ejército Rojo, ya una vez bien establecida la Unión Soviética, no es tanto del principio, sino de ya cuando el Estado soviético estaba carburando, pero cuando empieza la Segunda Gran Guerra, como que estaban excluidas del combate. Pero hubo presión por parte de una de estas mujeres militares, la coronel Marina Raskova, llegando al mismísimo Stalin con sus peticiones, logró que se crearan tres unidades aéreas femeninas, entre ellas esta de la que estamos hablando. La creó la misma coronel Raskova y estaba liderada por la mayor, a ver si soy capaz de pronunciar bien el nombre, Yevdokia Bersanskaya, que estaba formado completamente por mujeres voluntarias de una edad más o menos cercana a esos 20 añitos. El recibimiento de este nuevo cuerpo militar, ya con la guerra en marcha, fue siendo generosos, frío. Fue frío por el resto de soldados soviéticos hombres. No recibieron el mismo equipamiento que los aviadores hombres, alegando un poco, bueno, es que habéis llegado cuando esto ya estaba en marcha, los uniformes que recibieron no eran de su talla, algo que seguimos viendo, no sé en el ejército, pero sí en el deporte, incluso el profesional, la uniformidad se hace pensando en el cuerpo de los hombres, en lugar de hacer algo tan sencillo como adaptarlo a la fisionomía femenina para practicar el mismo deporte, pero bueno, ahí tira un poco la pedra pero es que es real. Y cuando se adapta, ya hemos hablado alguna vez, con unas cuestiones específicamente Para sexualizar. Sí. Sí, eso sí, pasa. Sí. Algún día hemos hablado de ello, si no recuerdo pasa mal, demasiado. En la radio. Pero volvamos a hablar de las brujas de la noche, de este ejército soviético. tuvieron que demostrar con especial ahínco, como pasa mucho a la mujer en el mundo profesional, no va a ser menos la carrera militar, tuvieron que demostrar continuamente que valían. Joder, vaya si valían. Participaron en la batalla del Cáucaso, la batalla del cruce del Kubán, donde recibieron ese nombre de Taman. Taman es una península, ya dicho, en esa zona de Kubán, por el Mar Negro, en la ofensiva de Crimea, la operación Bagration, la ofensiva del Vístula-Oder y la ofensiva de Prusia Oriental. Para quien no se sitúe, el Vístula-Oder fue... El Vístula es el río que pasa por Varsovia, Cracovia y demás. Y la Prusia Oriental es lo que a día de hoy es el occidente de Polonia, pero que eso ya estamos hablando de territorio del Reich. Fue cuando las tropas soviéticas entran en lo que era en su momento Alemania, en ciudades como, por ejemplo, Breslau. Para quien se sitúe un poco geográficamente, esta gente estuvo combatiendo desde el frente cuando estaban los nazis dentro de Ucrania y el Cáucaso, hasta dentro del propio Reich alemán, zumbándole de hostias a los putos nazis. Sí, sí. De hecho, un puto nazi, el piloto también considerado por la historia de militares como uno de los mejores pilotos de guerra de la historia, Johannes Steinhoff, sobre ellas dijo: no será simplemente incomprensible que los pilotos soviéticos que nos daban tantos problemas eran, de hecho, mujeres. Estas mujeres no le temían a nada. Venían noche tras noche en sus destartalados aviones impidiéndonos dormir. Hay mucha bibliografía sobre ellas, específica sobre las brujas de la noche. Voy a recomendar el que he leído, que además de una editorial amiga, lo editó tanto en papel como en ebook La Caída Ediciones. El título, sin más, Las brujas de la noche, el autor Alberto Cruz. Y se detiene mucho en la biografía de varias de estas casi 100 mujeres que formaron parte de este regimiento. Mujeres, a mí me llamaba mucho la atención en estos tiempos, está muy bien recordado, que procedían de las muchas nacionalidades que componían la Unión Soviética. Aunque fundamentalmente eran rusas y ucranianas combatiendo juntas mano a mano contra el nazismo. También se las ha cantado bastante, no solo se ha escrito sobre ellas, también se las ha cantado mucho en la cultura popular de sus países de origen, lo que era la URSS, siguen siendo muy reconocidas, estatuas, cuadros, calles, etcétera, porque en general en los países del bloque soviético, excepto cuando han empezado a tener derivas ultraderechistas, está muy reconocida la participación en la gran guerra contra el nazismo. La propia embajada rusa en Madrid tiene un mural en la calle desde hace ya varios años con momentos icónicos de la derrota del nazismo por parte del ejército soviético, aunque que no es ruso. Que para ellos no es tanto una cuestión... Sí, es también nacionalista, sí, no vamos sí, a... La gran guerra patria para la antigua Unión Soviética, no, pues sin idealizar tiene demás, lo que tiene. Pero si estás y viajas, me da que vamos a tardar en poder viajar a la zona. Es muy fácil, entre comillas, encontrar estos reconocimientos, estatuas a estas brujas de la noche. Yo de Bruja de la Noche no he encontrado nada, sí, eso sí que suelo buscar muchos restos de lo que fue el bloque soviético, pero bueno, sí que se pueden encontrar pues todavía en Eslovaquia, en Albania, en sitios así, todavía queda. Polonia, por ejemplo, es muy difícil, Hungría prácticamente imposible, pero bueno. Sí, bueno, cada país tiene su historia concreta. A la Bruja de la Noche, como digo, se las ha cantado mucho. Muchas cosas pues no nos han llegado aquí porque tampoco conocemos la música popular soviética y postsoviética, pues como que no la tenemos muy trabajada, pero se les ha cantado incluso en nuestro bloque a este lado del muro, se les ha cantado, y no solo por parte de nostálgicos prosoviéticos, no solo la banda Vasotti, ¿no? Pues se las ha cantado, por ejemplo, gente como los heavy suecos Sabaton, que abren su disco Heroes, que es temático sobre la Segunda Guerra Mundial, con una canción que se llama Witches of Night, las brujas de la noche. Pero no vamos a poner heavy, ya lo Lástima. Siento. Ya tocará. Ya tocará cuando elijas tú, pero esta la he elegido. Yo toca que suene uno de los grupos fetiche aquí de Cienfuegos, de esos jefazos en mezclar política y rock, los catalanes Eina. Y con nombre marxista, ¿eh? Sí, bueno, absolutamente. Eina, vamos a recordar, vienen de lo que era Eina Adaptats, son prácticamente los mismos componentes, pero con Eina quisieron como hacer un grupo todavía más político, todavía más centrado en temas de difusión marxista, pero desde la estética, los nombres de los propios discos y las diversas canciones que lo tienen. Esta canción se llama La planificación de un Setje, es con la que abrían su impepinable L'art de la guerra en el año 2008, una canción que habla, sí, muy concreto de las Brujas de la Noche, pero también es una canción que reivindica a la figura de muchas mujeres luchadoras, antifascistas, anticapitalistas. Reconocimiento al que nos sumamos, claro que sí. Antes Somos las brujas que por la noche atemorizamos al enemigo cuando oyen que los motores arrancan. Rompen todos los asedios resistiendo como Leningrado. El crudo invierno se abren nuevos caminos en los lagos helados. Y una conclusión de esta canción de Eina que mola también. Mejor antes brujas que vírgenes. Nos vamos a ir yendo, ya terminando en este particular aquelarre que ha sido este Cienfuegos número 152. Nos vamos a ir con un grupo de Madrid, un grupo nuevo, para que aquel subcomandante conozca cosas que tienen menos de 10 años. Un grupo que en los últimos, diría, 5 o 6 años han ido subiendo escalones en esto de la música, haciendo algo distinto, algo que había que hacer, que es reggaetón feminista, reggaetón desde la base, reggaetón muy en general, ¿vale? Las etiquetas me las guardo para los críticos musicales, gente que sé de buena tinta que vienen de los movimientos sociales, vienen de la ocupación, vienen del antidesahucios, vienen de la contracultura. Y viniendo desde ahí, sin cambiar un ápice las letras, sí mejorando la producción, sí mejorando la distribución, sí reventando sitios, pues presentan disco este sábado 12 en Madrid, llenando la Riviera. La Riviera, que era antes donde estaba vetado para determinados grupos, no tanto porque no les permitieran tocar, sino porque económicamente era tirarte por un barranco, tirarte a la ruina. Esto es un grupo que ahora le va a costar tocar en ocupaciones porque no hay ocupaciones tan grandes como para que puedan tocar. Hablo de Tremenda Jauría, que han sacado un disco nuevo que se llama Todas Igual, que me mola mucho porque han dado una vuelta de tuerca al sonido. Ya no es tan cumbia, ya es tan reggaetón así a pelo, sino que han metido más guitarreo, se notan las raíces punks de algunos. Tiene una canción que es directamente de bailar poco, que es la que había pensado que iba a poner. Pero hoy que el programa es un aquelarre, la canción va a ser, por supuesto, la que tiene ese título, aquelarre, de creo que dos discos antes. Ahí me enverde un poco para cerrar este programa. Su comandante, te quiero ver mover el culete. No lo voy a hacer, pero a cambio me despido con toda la alegría que este lunes nos da. Hasta luego. Hasta luego, nos vamos con ese aquelarre de las Tremenda Jauría, con colaboraciones de Labasu, Aneguría y Jazz Woman. Ahí, tías, dándole cañaza. Aquelarre. Que nos pare a empezar. que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. Este micro apunta sin fallar.